Okay. El celosito wavy, ja. Rata, no te escondas, te atrapo. Ey, tengo un par de wavy, no sé por qué yo no me siento guapo. Vieja, no discrimino porque viejos son los trapos. Me gusta que sea tierno y me comporte como el chapa, chapa. Salgo pa' la calle, me siento en otro planeta. La gente no respeta, la rocha ahora son cheta. La lista está vaqueta, la cartera refuera. Ahora resulta que no pasa cabuita porque es coqueta. Yo estoy esperando mi momento desde el 2009.